El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. ¡Ey! ¿Te quedaste sin barra hoy? No sufras. Desde ahora, Fiesta Latina llevará la mejor energía a tu hogar. Este y todos los sábados, tu programa favorito... ¡Mira quién llegó! ...será Fiesta Latina. ¡Bienvenido! Buenas noches amigos, bienvenidos a un programa más de Fiesta Latina. Yo soy Katia y esta noche de sábado les vamos a brindar buenas energías con la mejor música. Pero antes queremos dar un minuto de silencio y nuestro más sentido pésame a la familia de Andrés Viracocha, un gran compañero y amigo. La muerte se ha llevado tu cuerpo, pero nunca olvidaremos a un amigo que nos dio tanto de sí. Siempre estarás en nuestros recuerdos y nuestra alma nunca borrará tu hermosa sonrisa. Fiesta Latina. Saludemos a mis compañeros. Andrea, ¿cómo estás? Hola chicos, feliz de poder estar aquí nuevamente con ustedes. El día de hoy tenemos preparado un programa para alegrarlos. Van a desear que el sábado sea eterno, ¿verdad Brian? Fiesteros, ¿cómo les ha ido? Claro que sí, Andrea. Tenemos todo listo para iniciar esta fiesta. Así que Katy, dinos con qué comenzamos. Esta noche la vamos a empezar con Rocky Blasty y su tema, Ella me envolvió. Cero. ella me envolvió. Oh, oh, yo no sé lo que ella tiene en su mirada que me cautivó. Oh, oh, y la manera en que bailaba lentamente que me enloqueció. Yo no sé lo que me pasó, no sé. Yo no sé lo que pasó, solo sé que me gustó. Cuando llegando a la disco una chica llamó mi atención. Blasty nos enamoran con su letra y por supuesto nos ponen a bailar. Su canción nos cuenta el poder que una mujer posee para enamorarnos con sus movimientos y por supuesto con su mirada. Y hablando de encantos y enamoramientos, Brian, cuéntanos, ¿qué es lo que más te impacta en una mujer? Lo que a mí me enamora de una mujer es su personalidad, no solo su belleza física, me gusta la alegría que transmiten desde su interior. Me saliste muy romántico, Brian. Estoy segura que así como eres la chica que tengas, te corresponderá. Ahora sigamos con la noche y escuchemos a los Chaucha Kings con su tema Volverte a Ver. Yo no sé cuándo perdí. Yo no sé cuándo perdí el amor de ti, mujer. Me hace falta tu querer, tengo ganas de volverte a ver. En mi vida hay un dolor y no lo puedo remediar. Vuelve pronto, por favor, tengo ganas de volverte a ver. Cada noche te extraño más. Cada noche te extraño más. De seguro. Volverte a ver. Sí, algo bueno pasará, y es que pronto volverás. Tengo ganas de volverte a ver. Yo no sé cuánto perdí el amor de ti, mujer. Me hace falta tu querer, tengo ganas de volverte a ver. En mi vida hay un dolor y no lo puedo remediar. Vuelve pronto, por favor, tengo ganas de volverte a ver. Cada noche te extraño más. Cada noche te extraño más. De seguro y no lo olvidé. tengo ganas de volverte a ver. Vuelve, que te quiero, vuelve, que te extraño, vuelve, todo va a estar bien. Vuelve, necesito tu calor, vuelve, vuelve pronto por favor, vuelve, tengo ganas de volverte a ver, todo va a estar bien. Algo bueno pasará, vuelve, sé que pronto volverás, vuelve, tengo ganas de volverte, volverte a ver. Volverte a ver es una fusión de la música popular y el rock. Fue escrita por el cantautor Whittington y producida por la banda. Volverte a ver relata la historia de un reencuentro y la esperanza de volver a estar junto a aquella persona que nos supo apreciar. Estoy segura que ustedes alguna vez tuvieron esas ganas de volver a estar con alguien que no lo supo apreciar. Katy, ¿crees que esta acción es ser masoquista? Yo creo que a veces lo confundimos con amor verdadero, eso de estar perdonando y regresando con la persona que tanto queremos, pero creo que hay que a veces aprender a poner un punto final. Yo creo que si te hizo daño o tú lo buscas, es ser masoquista. Supérenlo, chicos. Y qué mejor que con esta canción de las tres junto a Nicki McCliff, Ya no puedo amarte. No me alcanzó el tiempo para decirte que tus mentiras ya no las tapan ni el sol. Suficientes noches largas he tenido para darme cuenta que sin ti todo es mejor. No me arrepiento en su momento, yo lo admito. Es verdad que el tiempo cura todas las heridas, pero fui yo misma quien curó mis tristes días. Ah. Por ver tu sonrisa, mientras quitabas tú de mí mis alegrías. Tú podrás decir de mí todo lo que tú quieras, que de ti que esa historia no es cierta. Al fin tu vida a mí ya no me interesa. Hoy la vida me sonríe de mil maneras. Ah, no, no, ya no puedo amarte. Tu amor me hace daño. Ya no puedo amarte. Puedo amarte, tu amor me hace daño. tú, no, no, ya no puedo amarte, tu amor me hace daño, ya no puedo amarte, de ti me he olvidado, ya no puedo amarte, tu amor me hace daño, ya no puedo amarte. Solo eres parte de mi pasado. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Las tres junto a Nicky McClip nos dicen que no podemos amar a quien nos falla, y así lo amemos, nada cambiará porque ya nos causó tristeza. Como dicen que el tiempo cura todas las heridas, y aunque nos duela, tenemos que alejarnos y olvidar ese pasado. Pasado pisado, chicas, y disfrutemos del presente. Y qué mejor con este tema de Canon, Ven, Báilame. Junto a tres exponentes del género tropical urbano del país. Canon, con la colaboración de Mr. Wilson y Tenas, nos invita a bailar y pasarla bien. Y así como Cano nos invitó a bailar esta canción, les invitamos a que sigan en fiesta con nosotros. Sigamos con la fiesta y es hora de escuchar La Mujer de Esta Era de Oveja Negra. Continuamos con mucho más de La Rumba. Y el tema del día es, ¿qué es lo que le gusta a las mujeres de los hombres? ¿Su cuenta bancaria o sus sentimientos? Pero por supuesto que sus sentimientos. Muy jocosa y bailable. La Mujer de Esta Era tiene una corta colaboración de la cantante ecuatoriana Maesa en su coro. Este tema nos habla que la mujer busca una relación por puro interés, pero no se lo crean, que nosotras solo buscamos amor, comprensión y ternura. No generalices. Bueno fuera que todas las mujeres se fijen en eso. Habló el que se fija solo en los sentimientos. Bueno, como nos dijiste anteriormente, así ha de ser. Y ahora, antes de irnos a un corte, escuchemos a David Cañizares y su tema Nadie se muere de amor. Nadie se muere de amor.

estás en compañía de Fiesta Latina. Estuvo a cargo de Felipe Centeno, el niño que ganó el programa Pequeños Gigantes Edición Ecuador. El pequeño que se vinculó con el mundo artístico tiene grabado algunos temas de su autoría. El tema Pa' que baile es su último éxito y presentó su video oficial el 2 de junio. Este video fue producido por el Daft Music y su director Gus Aymara. Esperemos que este tema tenga una gran acogida y sí que Felipito va creciendo. Así es, chicos. A tan corta edad ya hace grandes temas que nos pone a bailar como nosotros en la cabina. Pero la fiesta continúa y ahora vamos con Salsa Sur y su tema No Te Fallaré. Bublé Neto. Mira quién llegó. Salsa Sur, el vino. Todos los problemas se olvidan cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo, cuando estás aquí, tú me tienes loco, baby, poco a poco, me voy enamorando y te quiero decir, no te fallaré, que yo te cuidaré, que no te cambiaré y por siempre seré fiel, no te fallaré. Te fallaré, te llevo tatuado en mi piel. Tú eres esa mujer que me hace enloquecer. Mi misil vital que me pone a volar. Todo lo que tú tienes me encanta y ya. Eres mi muñeca, linda y coqueta. Acércate hasta los pies, contacto.

son locuras contigo. Que nos llamen locos a los dos. Que parezca un accidente y caminemos frente a frente. Locuras contigo. Que nos llamen locos a los dos. Que parezca un accidente y caminemos frente a frente. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Los integrantes de esta banda se conocieron en 2013 estudiando comunicación en una universidad de Uruguay. En el 2014 formaron esta banda llamada Rumbay. Esta era una excusa para divertirse y verse entre amigos, y el 27 de diciembre del 2014 lanzaron su primer sencillo en YouTube, titulado Locuras Contigo, el cual se volvió masivo, y esto fue lo que les motivó a seguir con la banda. Hace poco lo estuvimos de visita en Ecuador, es así, hagamos locuras con las personas que queremos. Continuemos con el programa Farrer, que se nos va agotando el tiempo. ¿Y qué mejor tema para ponernos a bailar con Candel y Son 4G y su tema Se Prendió la Rumba? Grupo de jóvenes talento es una nueva generación del grupo Candela y Son que llevan bajo el nombre de Candela 4G. Se prendió la rumba con este tema de las hermosas Candela y Son. Tanto se prendió la rumba que después del programa Mis Farreros nosotros nos diremos de rumba. Así es amigos, nos vamos de rumba entonces. Y estamos terminando el programa mis queridos farreros. Así es, así que les dejamos con el último tema de la noche de Danny Ocean y su canción Me Rehuso.